Salud a todos. Bueno, muy, muy linda las canciones, ¿eh? Sí, sí, no sé si linda, como que no las quiero escuchar toda bueno, mi vida. Para mí es muy bueno que no sea un musical. Eso es la clave. Sí, bueno, yo pensé que iba a ser un... Viste que antes... Yo iba con bronca, y ayer sí voy. Claro, eso pasa. Antes de verla decían, hay que ir a ver este pelotazo. ¿Sabés la historia? La historia es increíble. ¿Qué historia? ¿De qué? No la historia de la película que habla de Frankie Valli, qué sé yo. La historia de... Esta película se ofreció en Spielberg. Y Spielberg dice, yo conozco a alguien que la pueda hacer. ¿Quién era? Clint Eastwood. Cualquiera. Tipo, Spielberg diciendo, yo conozco a... O sea, como... Yo tengo alguien que... Yo tengo alguien que te puede arreglar el calefón. ¿Quién? Clint Eastwood. La concha de tu madre, boludo. Qué irrespetuoso, boludo. Sí, pero yo también pensé que Jersey Boys iba a ser una musical directamente, muchas canciones. Sí, yo me esperaba algo, una porquería tipo podría estar Chicago, bueno, y me sorprendía que, ¿cómo Clint Eastwood va a hacer esto? Sí. ¿Viste? Clint Eastwood está muy desparejo. Yo pensé lo mismo, pero si te pones a mirar las últimas películas... No. Si te pones a mirar todas las últimas películas, está muy desparejo. Sí, verdad, bueno, está desparejo. De Río Místico para acá, está desparejo. Sí. Y son como 8. Y son todas muy discutibles. Digo, yo creo que entre nosotros tres, algo Invictus, podemos discutir todas. No, cosas. A mí. Hay un par que a él le gusta, que a mí me parece una porquería. A mí hay un par que a mí me gusta. A mí me encanta. Además, allá mi me parece una mierda. Esa y la a mí esa me encanta. A mí me parece una boluda. A mí esa me encanta. Y me es muy emocionante. Sí, me gusta yo mucho. Yo pensé que se iba a morir. Me gusta Gran Torino. Cuando hizo pero a mí Invictus me aburre. A mí Invictus me aburre. A mí me encanta. O sea, no me importa. Me vuelve loco. No, a mí no me importa nada. Me parece una de las películas que mejor filma el deporte que vi. Sí, pero. Que de hecho no me está importa hecho. Nada ni Mandela ni el deporte ese. Está, sí, Después Mandela es medio caricatura, es medio yo. Pero a mí no me importa ni Mandela en esa película y no me importa ese deporte. Entonces tengo un problema. Está bueno que la Lone este. Si es tipo caricatura, la hace el chabón casi siempre de Dios. Dale. Por eso digo, hay algo. Es un chiste que sea yo, pero para mí, digo, no es consciente, no es que es un mega gracioso Clint Eastwood, pero me parece que digo Morgan Freeman haciendo cosas, bueno, pero no importa, vimos Jersey Boys y nos re gustó. Sí, me encantó. Nos encantó. Que hasta ahora creo que de lo mejor que reseñamos acá. Sí. Y sin ser una película que te pueda llegar a sorprender, lo que termina gustando es esa cosa clásica, típica que dicen que tiene Clint Eastwood, que para mí eso era hasta una época, después pero, la perdió. Pero la película es súper moderna, pero es súper fluida. Muy teatral, digo, pero bien. Sí, bueno, eso es poco esperable. Pero lo que voy es que también es una película que te interesa, todos los personajes te interesan y tienen peso. Sí. Eso es raro. Bueno, el más chato es como uno de los más chistosos. Pero es chistoso. El de la voz grave. Pero es chistoso, justamente. Christopher Reeve. ¿Ah, se llama así? No, Christopher Reeve. Hay alguien que se llama así. ¿Sabes? ¿No puede haber otro que se llame así, boludo? Es medio raro. Sí. Bueno, para mí lo que tiene es increíble. Ya de por sí, digo, hay una cosa de que uno no lo sabe, pero en medio de Inception hay chabones como tipo Scorsese que te hicieron como enamorarte de estas historias que arrancan en los 50 y que van llegando, no sé si hasta los 90, los 80, pero hay algo de relato de los hijos de los Thanos que llegaron a Estados Unidos. Vale, clarísimo, pero la película, tenés muy Inception en la cabeza. Que la película es un guiño a Buenos Muchachos, eso claro. Es clarísimo. Sí. Pero, de hecho está Joe Pesci. Sí, bueno, pero claro. Hay un personaje que es Joe Pesci. Sí, ¿no? Sí. Y está esta cosa, el recurso más que nada usado por Scorsese de chabones contándote la película. Bueno, pero eso es de la obra de teatro, por eso claro, eso viene de la obra de teatro. Y aparte, yo creo que los guiños a Buenos Muchachos no son ni de Eastwood ni de la obra de teatro, sino es que era Scorsese el que le hacía un guiño claro, a Frankie Valli bueno, sí. Y de Ford Simpson en Buenos Muchachos. Lo que pasa es que el cruce de Joe Pesci. Igual yo de verdad. Claro, bueno, pero. Yo creo que es eso como sale. Una evolución. Claro, eso sale, porque si la vamos a hacer, bueno, ¿qué nos parecemos? Claro. Al chabón que referenció todo esto antes de que se nos ocurra hacer un musical. Yo creo que digo, hay algo de eso, pero también me parece que tipo Scorsese y Eastwood son unos tipos que crecieron en ese momento, que lo sienten muy genuino, que fue un momento extremadamente particular, sobre todo en la historia del pop, que es un poco la historia de Hollywood. Y por eso me parece que las películas que salen de ahí, con tipos que pasaron por ese momento, tienen algo encantador de por sí. O sea, y se te ocurre, hay algo romántico que es un mundo todavía inocente, pero que todavía podés hablar de todo, de chabones que se dan vueltas. Eras una vez en América de Leones, sí. O sea, son todas esas películas que te cruzan, hay un montón. Esa es muy anterior. Sí. No filmada, sino que transcurre. No, pero pensaba en Dazzling del mundo. El imaginario, sí. Inclusive la única película que se filmó de Niro, Una luz en el infierno, sí. Tiene ese mismo clima. O sea, ese es más cercano a esto, más 50. Es una cosa que tiene muy visceral los tipos, sí. Y que es muy cinematográfica, al menos en ellos. De hecho, el personaje del guitarrista, Tommy DiMarco, es el showpiece de otras. Es como un personaje repetido. Es lo más flojo de la película. Sí, es lo más estereotipado. Arranca muy bien la película con él, pero después se vuelve muy caricatura. El personaje, de hecho, que Ibu lo deja de lado. Y sí. Como que es el que más descansa, digamos. Bueno, pero ahí lo que yo vi es que tiene una mirada muy crítica la película, ¿sí? La película la produce Frankie Valli, que es él. Y el compositor. Y Bob. Y hay una cosa, tipo, que no me molesta, pero claramente se hace un monumento a sí mismo, estos dos chabones. O sea, porque no son dentro de ese universo caricaturesco que todo termina siendo, porque no... En un momento de la película suelta la historia de la banda que llegó, que se rompió, suelta el capítulo de los Borbotones y se convierte en el Via Crucis de este chabón, de cómo llega un tema, que es un temazo, que de verdad no lo quiero spoilear porque me parece un momento muy lindo y que me parece uno de los momentos más lúcidos de Eastwood, que entiende tipo la potencia de este chabón a partir de eso, voy a hacer suspenso con este tema, sí. Voy a entender que esta película está encastrada en el mundo, voy a entender que este tema es invencible. Y ahí es un momento donde Eastwood, para mí, a diferencia de las últimas películas... No, me gustaría ver el musical para darle ese crédito a Eastwood. ¿Viste cómo está filmado ese jabón ahí? Bueno, ¿sabes qué pensé mucho para darle crédito a Eastwood? La escena final. Sí, eso clarísimo. Bueno, pues eso no, eso pero clarísimo. Dame un segundo, déjame como... El chabón pone a What a Night... El anti-musical. El tema, sí, pero no es tanto el anti-musical, sino... Es el musical mirado con... Digo, hace un número musical al final en los títulos, tal cual, sí. Con estos chabones bailando, que son los chabones que estuvieron en la obra de Broadway. Todos no, ¿eh? El protagonista, Tommy DeVito también, y un par de extras también. Y el punto es... ¿Vieron que cuando termina el musical, que es un musical medio choto, qué sé yo, pero que está barriendo ahí esa maravilla de la naturaleza que es... Christopher Walken. Increíble, y se termina el musical y la cámara empieza a tomarlos a ellos desde abajo, como congelados, forzados. Que se quedan 30 segundos. Y se nota que ellos están con el coso. Y dije, ¿por qué está haciendo esto este tipo? Y hoy, pensando acá en venir para acá, pensé que una idea que me parecía increíble es tipo, el tipo diciendo, yo respeto la obra, pero la obra está hecha por personas. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a poner a las personas, al hecho físico, al cuerpo que no se banca más, estar quieto, que es lo que el cine puede hacer muy tranquilamente. Para mostrar que respeto la obra, que esto es lo que tendría que haber hecho. Pero eso no es como se termina la obra de teatro con alguien así, tipo... Sí, congelado. Pero no lo ves en detalle de fotografía. Bueno, pero esto que decimos de detalle, es que vuelvo a lo que decías un poco antes, de la figura del personaje de Frank Billy este, Brad Valli. Valli, con I latina. Frank Valli. Con I latina. Con I latina. La I griega, no es ni consonante ni nada. No, ni consonante. Y está bueno, ¿viste cómo está filmado ese momento? Que la cámara se queda con el chabón cantando en esta canción que vos no querés spoiler. Con el smoking blanco. Es como que el personaje va creciendo en la película y ahí explota. Igual yo te quedé, ustedes increíble. A mí no me jode, pero para mí, digo que. La vamos a spoiler o la vamos a poner al final. No la vamos a poner. Ah, no. No la vamos a spoiler. Es otra. Ah, es otra. Pero la verdad que. No me la vi venir, boludo. No me esperaba ver una película que me enganchara y qué sé yo. Sí, yo tampoco, igual también iba a poner. Aparte no tiene nada que brille en la película, ¿viste? No es nada como... No, bueno, es muy... Igual muy ágil. Muy fluida y es muy todo el tiempo antimusical. Y eso es como, es un hallazgo. Pues el musical está pasando el peor momento de la historia de Hollywood. Incomprobable. O sea, no, desde que Broadway... Ah, de Hollywood. Desde que Broadway tomó la posta de los musicales en Hollywood, arruinó todo. Y esto es como el anti-Broadway, es clarísimo. De hecho, hay algo que es muy significativo, que hay más de un momento donde están tocando una canción y a diferencia de los musicales, que de repente están hablando y se ponen a cantar, el chabón se da vuelta y en medio de la canción se pone a hablar. Sí, es como esto, no es un musical, esto es va para el otro lado. Para mí es increíble. Se da vuelta y le habla a cámara. ¿Cómo esquiva eso? Es increíble cómo esquiva eso. Igual se cantaron todos los hijos de puta esto. Son ellos, bueno, pero hay un par, sobre todo el protagonista principal es el protagonista de la obra. Sí, ahí, dijimos un minuto. No, se cantaron, sí, boludo. Estaba pensando en otra película. No, lo que digo es que se cantaron todos los Four Seasons, la bandita de la película, se cantaron todos los temas del mundo, boludo. Sí, tiene muchos éxitos. Cantate uno. Que no hayamos cantado. No, 100 millones de discos tiene. Sí, igual Sherry. Sherry. Buenísima. Cantate uno. Cantate uno. Walk Like a Man. Walk Like a Man. Talk Like a Man. me hace reír mucho la cuestión coreográfica que tenían, que era muy pelotudo, ¿viste? Que se movía. Sí, bueno, pero era muy de esa época, muy lindo. Sí, sí. Era muy pelotudo, qué mal educado, boludo. Era una de música, boludo. No, pero no tiene que ver con la música. Era tiene que ver con la época, la aparición de la tele. Bueno, otro estilo de música. Recién iba a decir, bueno, no podés estar quieto. O sea, es imagen, hay que hacer algo. Hay que moverse, boludo. Y que hacían unos pasitos tremendos. Los pasos eran buenísimos. Lo que tenía la película estaba muy buena. Que lo único que me molesta es que aparezca. Me parece una pavada. Es un chiste simpático, pero innecesario. Es al pedo. Bueno, pues cuando Scorsese aparece comiendo en una mesa en su película, como chofer de Taxi Driver. Pero, o sea, se había un viejo de mierda dando vueltas, y era ni uno molestaba, pero que estén viendo en la tele. Una película de él, sí. Lo que tiene la película, que no tiene que ver con esto, que a mí me pareció humor eso, sino un guiño medio boludo. Sí. Pero tiene humor, tiene un par de momentos muy buenos de humor. Es que, muy buenos. Yo creo que. Sí, o sea, no es un chabón gracioso. Pero las películas de él. Tienen, sí. Y no son tan pesimistas, incluso las más oscuras, digo, tiene esos momentos un poquito más leves. No, después generalmente la comedia la hace porque alguien le dice a alguien que es un pelotudo, un mega pelotudo, algo que le hace notar que es un mega pelotudo. La comedia del chabón siempre es así, o sea, nunca es de situación, o sea. La de Cowboys y el espacio es muy graciosa. Bueno, bueno, porque aparte deliran al médico. Porque se memorizaron las letras, digo, no me jode, pero ya mismo el final triste, ahora sí, bueno, pues lo cuento, el chabón muriéndose, es algo hermoso de ver. Incomprobable. Ah, ¿vos decís que está ahí? Pero es algo hermoso de ver, es muy lindo, y es como para un chabón que sacrifica. Fly me to the moon, sonaba en ese momento. Igual yo le decía, no hace una esta, cosa. Esta película, el momento, que están todos discutiendo, que se juntan todos, o sea, todos, en una habitación, es increíble. Hablando de los jabones de los. Bueno, pero está Christopher Walken en esta película. La rompe mal ahí, es muy gracioso. Y, no aparte se lo haga el personaje más chico, ese momento, que está muy bien. Lo manda. Imitate a Christopher Walken. Sé imitar los pasitos, pero no como hablo. Se lo dan al personaje más chico ese momento y es un gesto muy lindo porque ese sí no produce la película, ese no hace nada. Sí. O sea, digamos, hay ellos dos sí, que producen la película, tienen una mirada muy crítica sobre el chabón, el mafioso de barrio, bla. Pero al otro, que era el que estaba siempre con este, lo rebanca. Igual es muy tremendo el papel que él mismo se da al final y dice, bueno, yo era el Ringo de la banda, ¿qué puedo hacer? Me tenía que ir. Sí, pero está bien. Somos cuatro, soy el Ringo y me voy. Pobre Ringo, hicieron mierda gratuitamente, boludo. La comió, boludo. Ah, bueno, era. Yo pensaba, tipo, Ringo, te bancaste, tipo, no sé, hora 50 de película, quedan 5 minutos y te pegan un papo. Yo quería ver la película, boludo. Mira la película y te haces cachetazo. O sea, aparte, un chabón que decís, bueno, que capaz que es amigo de Frankie Valli. Y yo le voy a agarrar un millón de dólares y le voy a gastar en cocaína y putas por olvidarme este mal momento. Sí. Eso, hecho rico, dale, boludo. Después chupan los sentimientos. Voy a viajar a Argentina que hago dos mil pares. Pero ponele. Entonces, ¿te preocupa los sentimientos de? No, pero tipo. Pobrecito Luis Suárez. No, pobrecito. No, vale, pero tipo. Boludo, pero igual, fue muy violento. ¿Dónde haber dicho eso? Tipo, sí, fue la concha de toma, tipo, aparte, tipo, ¿qué le odias a Ringo? ¿Qué así de la nada, ahí me sorprendió. Igual. Soy el Ringo, boludo. No, sos el baterista de los Four Seasons, boludo. Ringo es Ringo. No era el baterista, era bajista. No entendiste la película. El baterista era un viejo que no dijeron, no lo nombraron nunca, boludo. Eran Four Seasons, pero con un chabón que era el quinto tocando la batería. No, era la batería, comió todo, ¿eh? No. Yo tocaba batería. Hubiera sido muy lindo que sea Ringo el que tocaba. ¿Cuál le gusta más? ¿Esto o Dustin Blue? No la vi. Y las dos son muy lindas. A mí Affinity Duo es más linda. Acá pintan los maquillajes cuando son viejos, son chacales. Sí, acá es muy lindo que no hay una pollera en el medio que pudre todo, como en casi todas las películas. Pero eso tampoco, allá ella. Hay una pollera en el medio que pudre todo. No, la pudre todo que no se rescata a Coso. ¿No entendiste la película vos tampoco? No la entendí. No, al final le da un beso que viene el negro, el reganchero del hotel. Sí, hay un negro. Va a la cámara al final. Va. Ojo que. ¿Qué va a hacer? Bueno, Jersey Boys está buenísima. Ahora hablemos de las otras dos que yo no vi, pero las que puedo opinar sin mirar. porque... Bueno, yo hay un juego que me gusta hacer, que vos no me querés hacer. No, no lo voy a hacer, boludo. No, dale, contame. No, pero ¿viste, no, viste el trailer de Transcendence? No, no lo vi, no sabía que iba. ¿No estaba hoy? No, no lo dieron. ¿Y qué te imaginas de que... Pará, fui a ver Jersey Boys al cine, porque no fui a la privada. Sí, bueno, algo interesante sobre Jersey Boys es que, pará, boludo, aún pero... pensando que era una cagada, era... vos fuiste al cine. Una vieja y yo, una vieja y yo estábamos, muy triste, éramos dos. Una vieja y yo. ¿A qué hora fuiste? Bueno, si capaz funciona el boca a boca. ¿Cuándo voy? Al mediodía, sí. No, 600 personas en todo el jueves, en todas las 40 salas. ¿En serio? 600 personas. Pero bueno, está el mundial. Eso, yo eso era lo que iba a decir. Imagínate lo que nos interesó verla, que durante el mundial la vimos. Sí, sí, nosotros sí. Tuvimos que ir a una van premier, horario nocturno, que no sí. Hay partido, y vos fuiste al cine. Al mediodía, que no había partido. ¿Cómo no había partido? Ah, hoy, claro. Bueno, partido. Perfecto. Y éramos, entré yo solo, no había nadie en la sala y después yo una vieja. Sí, lo rompés sí, ¿qué onda? Triste, ¿cómo no había partido? 7 minutos. Ya, o sea, no, pensaba que había sido ayer el día. No, ayer. Bueno, pero fue, hay que ver cómo era, pero es verdad, digo, estrenaron en el mundial. Sí, bueno. ¿Cómo? Sí. Igual le fue como el orto afuera también. En Estados Unidos no fue bien. Ah, ¿no? No, dice, nadie le importa Frankie Valli afuera, boludo. Nadie le importa. Bueno, no, pero pará, el musical le va bien en todos lados. Sí, pero, es otra cosa, pero ahí el está. El musical es otra cosa. Es otra cosa. Digo, debe ser otra cosa. No, no lo sabe. O sea, decimos que es otra cosa basándonos en el último plano. De por sí no lo dije que no. Pero pará, a Hairspray, la película, ¿cómo le fue? Bastante bien. Sí, bien. No se le digo, como musical ha sido un éxito la película. Sí, igual cuando tu director le abrió una silla hace menos de 2 años, tenés problema. Kinemon no es un tipo que lleva. Mucha gente allá. No, pero no importa, además es una película que va más dirija quien la dirija. No, yo igual. Entiendo, lo que estoy diciendo es que no hay nada para venderlo muy fuerte, digo, no es. Es no, un... tampoco hay una mega estrella. No hay actores conocidos. No es que hiciste Wicked en película, que todo el mundo quiere ver y afuera también. O ¿viste? Chicago. Pero bueno, ahí está. Y vimos Transcendence. Si no lo querés contar cómo es Transcendence en tu cabeza, boludo, para. Transcendence es una película que transcurre toda en la cabeza del personaje de Johnny Depp. Más o menos. Ish. O sea, como. Johnny Depp es un chanta, vamos a arrancar con eso. No, Johnny Depp es una cosa sola. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Casa dijo una cosa increíble una vez, que para mí es así, que es el mejor peor actor del mundo. Y me parece que está perfecto. Puede ser el peor mejor actor del mundo. Y no es muy mejor actor, es más peor actor. ¿No? Yo es el podría... mejor peor actor del mundo. Para eso mí, el mejor peor actor puede ser Tom Cruise. No, para mí, si tengo que elegir... Como peor, pero mejor. Este es como, peor, me parece mejor. Más peor, mejor. Para mí, Tom Cruise es muy malo, pero es muy bueno. No, para mí, el peor actor. Para mí, la peor actriz del mundo es Tilda Swinton, que la odio. Pero, no, pero no la registro, no está nunca, boludo. Es como una cosa que cae bueno. En tu casa eso cada 8 años. Que no yo quiero pensar, el peor actor del mundo lo sé, pido Christian Bale. 8 años. No, Christian Bale siempre es malo. Por eso, el peor, que lo puedo disfrutar, para mí es una idea, porque es un chabón que actúa muy mal. Pero es tipo Keanu Reeves. Keanu Reeves es un claro, pésimo actor que querés. Yo no lo quiero, Keanu Reeves. Bueno, o no. No. Hay Keanu Reeves, pero digo, es algo que te das cuenta que. ¿Por qué no lo querés, boludo? Porque hizo. Es malísimo. Johnny Unita, boludo. No, tiene un par ahí, pero no. No quiero a Keanu Reeves, boludo. Me parece madera mal. Como... Sí, pero ¿qué? ¿No tiene película buena, boludo? Sí, punto límite. Y bueno. ¿Y vos no? Unite. Sí. ¿Cómo nada más, boludo? Matrix 1 es bueno. No, déjame romper la bola con Matrix, boludo. No se la banca un poco. ¿Qué no se la banca un poco, boludo? Tengo 3 palabras para vos. Ay, no Kung Fu, boludo. Una es Bill. ¿Y qué más? La otra es Ted. Y la del medio es I. Yo lo hice la 2 Bill and Ted. Ahí ya te rompí un lento, boludo. Bill y Ted. No perdí Bill and Ted. No seas pelotudo. Ni te las acordás. No seas pelotudo. Mira uno y no me acuerdo. En la 1 es medio Mario, que está en Parenthood, que no es una mala película, que está bien porque hace un mega bad hit que embaraza a la hija del chabón. Pésima película. Pésima, boludo. ¿Vos no te gusta? Pero estás dando razón a mí. No, pero no me gusta. Bueno, ese chabón me parece desparejo. Bueno, pero esta es una típica película donde Johnny Depp se la tiene que cargar al hombro, tipo Transcendence. No, todo lo contrario. Desaparece, es virtual. Es una presencia virtual. No está nunca en set. Está los primeros. La filmó en el baño de la casa. No llega ni 10 minutos de película y el resto de la película es. Lo boletean al toque. El personaje de Johnny Depp, que su conciencia la mete en una computadora y esta computadora deviene como una Uber Hall. Que quiere dominar el planeta y que tiene los medios para mejorar el planeta y que, digo, de hecho hay desarrollo de años de esta mega conciencia de computadoras como haciendo que el mundo sea mejor y que la y fertilizar y esto y limpiar. Hay que pararlo. Y el chabón empieza con una idea de mundo perfecto que aparece como una guerrilla de no estamos enchufados, no creemos en esto y hay que pararlo. Y la protagonista de verdad de la película es, y ahí sí te vas a poner contento, Rebeca. Rebeca Hall. Sí. Sí, la rompe más. Es un... Rebeca Hall es lo más de la vida. Tiene unos ojos gigantes, enormes, preciosos, que actúan perfecto. Otra película humanista sobre computadores. Exactamente. Oh, la puta que lo parió una pieza de nivel. A favor de la película tiene una, está filmada en Filmigo, que a nadie le importa. Sí, pero se nota igual eso. Sí. Sí. Se nota. Digo, es un tipo que cuenta muy mal. Es, o sea, es, sí, el chabón es el fotografía de Nolan, sí, o sea, que es la primera película que hace. Sí. La película se ve muy linda, pero machaca tanto con todo. O sea, se ve muy linda de rato y hay momentos que es un boludo transparente que está dentro de una compu. No, seguro, sí, Johnny Joy, ¿cómo se llamaba el que pasaban por la tele? Un boludo transparente me mata. Mac Headroom. Translúcido. Mac Headroom. Che, che, no hay esto, ¿no? Yo lo usé. ¿Dónde lo pusiste, boludo? Por ahora lo tiene mal. No va a pasar eso, así que buscando. No, pero la primera la está pasando. La segunda la tapaste vos. Bueno, no podemos seguir sin cerveza, realmente. No, bueno, y entonces este chabón hace una película que de repente deviene con Johnny Depp como una falso voz, como completamente poderoso y qué sé yo, donde... Y el personaje que tiene las dudas y que no sabe para dónde ir y que está enamorada porque era la pareja de él antes de que se muriera y lo enchufara en la compu es el de Rebeca. Sí. Y la película aparece... ¿Quién aparece? Paul Bettany, Morgan Freeman, Cillian Murphy, todos los boludos amigos de Nolan. Todos los amigos de Nolan. Y tiene un tonito medio Nolan que te rompe bien las pelotas. Pero el problema es todo el tiempo que te está leccionando sobre... A mí sobre... igual yo no me gusta Nolan, pero diciendo esto tiene... De Nolan es como inflar un poco a este mundo. No, bueno, pero ese tipo que la hacía... A mí no me gusta Nolan, pero es un chabón con idea. Está bien, pero lo que quiero decir... No, bueno, si querés te digo por qué digo es Nolan. Me parece que el chabón filma los planos igual que... No cuenta igual que Nolan, porque para mí Nolan es un tipo que cuenta a veces bien y a veces muy mal, pero este chabón tipo piensa la profundidad del plano, cree en los planos grandotes y qué sé yo, que es lo mismo que hace Nolan, digo. Cuando Nolan tiene que hacer acción, abre el plano, bro, te muestra el camión cayendo en cámara lenta... Digo, eso me parece, si querés, que está muy cuidada la imagen en un sentido de para que te impresione. Ahí son todos famosos en la película. Todos. Chiquicientos famosos. Te ponían el chabón de Delivery y en Michael Caine. ¿Y por qué la cara de la película de Johnny Depp que se muera a 10 minutos, boludo? ¿Cómo? ¿Por qué la cara de la película de Johnny Depp que se muera a 10 minutos? Y porque hay que venderlo, boludo. Bueno, tiene muchos famosos, pero tiene a Paul Bettany. O sea, famoso, pero bueno. Hizo Wimbledon el chabón, qué sé yo, hasta ahí llegó. Sí, de hecho, su personaje más famoso. No, de hecho, se estrenó ahora porque la quieren estrenar durante Wimbledon para aprovechar. Ah, vos decís que quieren, claro. Está muy bien pensado, boludo. De hecho, el personaje más famoso de Paul Bettany ni siquiera la gente sabe cuál es. Que es el Harvey de los Iron Man. Que es la computadora que habla con él, es de Paul Bettany. Te queremos ir, lavate el orto. Bueno, no la había. Pero, capaz, no sé, capaz que algún día. Yo la verdad que creería que no. Aparte se pone muy hincha pelota con el tema de la internet. Y no sé. Me bajé de Rey 2, creo que voy a ver esa primera. No queríamos cambiar el mundo. ¿Qué te bajaste? De Rey 2. ¿Ya estaba bajando? Sí, Javi, está, es ilegal eso que hiciste. Y está Under the Skin. ¿La pagaste? No, las bajé gratis porque no se estrenan en Argentina. El día que se estrenen, yo las pago. Las voy a ver al cine. Ese criterio es muy discutible. Ah, sí, es como Juanma. Que venía a buscar el mundo para verlos. Venía a buscarme, boludo. ¿Eh? Que venga a tocarme la puerta de mi casa, boludo. Yo le puedo decir a la gente que tiene los derechos de esas dos películas que hablen con vos. Acá nadie tiene. Sí, los tiene. Los compraron y andan de esquina en la quisión de hacer una. Bueno, que la chupen entonces, boludo. Que iba a esperar que era. No sé. Yo no sé si que la chupen la respuesta. Me parece un poco ordinario, ¿no? Bueno, está bien. Hablando de eso, sí. Se estrenó Ismael también. La película sobre un nenito. Antes de que hablen de eso, de Ismael, la nueva película de Marcelo Piñeiro, yo creo, sin consideración mía, digo, que entrando en el juego de que, pensando en un tipo que tiene mucha guita para hacer películas, que tiene un perfil muy alto, pero teniendo en consideración eso, para mí es el peor director argentino de la historia. Uno puede decir, no, hay otro y vas a nombrar a dos giles que hicieron dos películas pedorrísimas, malísimas. Campanella. Para mí Piñeiro es peor. Para mí Marcelo Piñeiro es peor que Campanella. Sí. No, pero... Pero, o sea, estamos hablando de... Digo, Tipo, pues, hablando de gente buena, gente con carrera. Con carrera. No, no, tipo que tienen dos películas que la rompieron. Muchas películas, bueno, que ya con la primera. Es argentino de los 80 se te cae la risa en la cara. No, dale, no, no. Decime un nombre que tenga perfil más alto que Piñeiro, más películas, sí, con más Carrera, actores. No, pero creo que está hablando, o sea, de otra cosa. No, Javi está hablando de otra cosa. No, un chabón que encima la va de autor. Cierto prestigio. Claro, que encima la va de autor. No, un Roman argentino. No, un chabón de un director de oficio que filma cualquier cosa. Mingo y Aníbal y una de cualquier cosa, no. Okay. Un chabón que la va de director prestigioso, casi un autor, que filma con los actores más conocidos y más caros que se te puede ocurrir, que su película tiene un montón de presupuesto, que se ve en la pantalla, para mal, que bueno, se ve esa cosa, es el peor. Tengo noticias para vos, Javier. Sí, no, se reestrena Tango Feroz. Explícame eso, boludo. Se reestrena Tango Feroz. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta a eso? Pero es una película malísima, boludo. Es un papelón esa película. Yo no me acuerdo, yo la veo. ¿Vos pensás que le vi bien? No, no, igual me importa, ojalá le vaya bien, no me importa el carajo. Pero digo, yo no quiero. No resiste. No resiste. Por eso digo, ¿por qué se reestrena eso, boludo? Y si ves todas las películas de Piñeiro, yo no vi. Momento, ¿te acuerdas que tenía un momento de mandala que decíamos? Es lo peor esa película. Yo no vi la que supuestamente es la mejor. Kamchatka. Supuestamente es la mejor. Ah, está bien, está bien, digo. No la vi. Es la única que no vi. Después todo hace un papel. Digo, si hay que elegir una mejor. Me quedo con Ceniza del Paraíso o Plata Quemada. Si quedas con Plata Quemada. Me quedo con esa, japa. Mirá la hora, te querés matar. Sí, bueno. No, yo me quería matar en ese momento, pero vos me estás diciendo, me quedé con uno. Tipo. Bueno, después de esta introducción. Bueno, a favor. Del que para mí es el peor director argentino en actividad. A mí tiene que haber otro. No, a ese nivel, no. Para mí no. A ese nivel. Vos podés discutir si querés Campanella, para mí Campanella no me gusta nada, es mejor que Piñeiro. No, pero bueno, en contra tuyo, lo que tenemos que decir, esta película es muy distinta a todas las películas de él. Como el método. A favor tuyo, es malísimo. No es mejor que predistinta. No, pero es distinta a todo el método. No es distinta, es una película chiquitita, podría ser una película tipo, ¿qué? Francesa, chiquitita, de bajo presupuesto, como tipo un nene negro. A buscar a su papá blanco. Pobrecito. ¿Eh? Pobrecito porque es negro. ¿Qué le pasa, boludo? No, estoy diciendo pobrecito porque no tiene papá y lo fue a buscar. Arrancate este chavo, ¿no? Contó de dice que es pobrecito porque es negro, boludo. Pobrecito, no tiene papá, lo fue a buscar. ¿Qué estás diciendo, raza, boludo? Vivió 8 años sin padre, boludo. No está bien, te dejamos pasar. Bueno, entiendo. Bueno, el nene de color. Va a buscar a su padre, que él no sabe que es blanco, pero es blanco. Se dice hispano americano. Exactamente. Da primero con su madre, que es la actriz de la película, que es... ¿Tiene Belén Rueda? Qué patada en las películas. Con la abuela, claro, sí. Belén Rueda. La película filmada estaba con muy... Digo, plano corto, digo, vos ya te la podés imaginar un poco. El nene con la abuela. Una situación de la nada, que no aporta nada a la película, pero que la define. El nene negro. Mete un euro en una máquina de gaseosa. ¿A qué nena que le pasa? Pobrecito. Se le queda trabada. Entonces va y le dice al barman del lugar, tipo, está con la abuela, que conoce hace 20 minutos, que lo está llevando a conocer a su padre, sí, con la autorización de su madre a regañadientes. Porque la abuela se llevaba mal con el padre. Claro. Pobrecito. Porque hay que aprender a quererse en las películas. Y el nene le dice al barman del lugar donde le come la moneda, le dice, che, man. No dice más, creo, pero... Che, ¿me puedo volver el euro, darme la gaseosa? Tomate el palo, y habla con el chabón. Lo ignora dos o tres veces hasta que aparece la actriz, que era la rueda, dijimos, y le dice tipo... Che, ¿le podés dar la moneda, amigo? Claro. Le da la moneda y cuando se están yendo los dos juntos de la mano, negro y blanco... Sí. Te explico. Sí, me imagino. Se ve atrás, claro, seguramente. Cuando se están yendo atrás, el tipo dice en voz alta, antes tenían caniches, ahora tienen monos, o algo así. Claro. Ella se da vuelta y le dice, más te gustaría tener inteligencia de un mono. Pésimo compa, pésimo. Y se va, y la película, eso lo usa completamente arbitrariamente, porque después la película va a ser solamente... No, en otro momento, ¿sabes qué pasa? Belén Rueda tiene un restaurante. Ah, bueno, pero insisto. Para, el tema de la película es la inclusión. Sí, no, para. Tiene que pasar, no hay muchos temas, Javi. Me imagino, sí. Pues tiene que pasar por el restaurante antes de borrarse para ir a ver al hijo. Sí. Y pasa ahí y ahí está el chiquito. Sí. Ay, lo quiere echar ahí, la empleada de ella. Claro, la empleada de ella ve ahí al. Al hombre de color. Al hombrecito. Al niño de color. Al hombrecito de colorcito. Y lo quiere echar, dice, no, no, acá no podés vender. Y ella como que no sabe cómo decir que es el mismo. No, bueno, esas son dos escenas nada más que se dan en el marco de 4 minutos. Y después la película se convierte en otra cosa, como más íntima y qué sé yo. Sí, más de relaciones familiares. Pero lo que te quiero demostrar con esto es que la película todo el tiempo necesita que cada escena te genere determinado tipo de emoción muy marcada, muy orientada, muy señalizada. Te tiene que poner en un lugar. Siempre tiene que poner en un lugar. Sí. Entonces, tipo, si no te puedes poner. Los cruces de relaciones familiares posibles. Tipo cónyuges, padre, hijo. Separado, casado, casado. Amantes que se perdieron y se vuelven a juntar, todo. El chabón siempre relación. Tiene una buena. Entonces. Ay, tremendo. Yo sé que te aburrimos, boludo. Pero no, todo boludo, bien. Pero quiero hacer una cosa. ¿Qué? Ey, a ver. Seguí, boludo, seguí. Yo creo que estás haciendo eso y no prestaste atención porque estás hablando de la película de un chiquito de colorcito. No, nada, es una forma de discriminar. Vos te querés despegar de la que te quedó a vos. Es una forma de discriminar. O sea, jodete, man. Pero no. Pero bueno, todo esto es así todo el tiempo, con piano, con música. Hay un tema de Leonard Cohen, para que la comas un toque. ¿Ves? A lo que iba con el chabón de Filalto, Guita y todo. Pero todo es plano corto, playa, de ir un venido al lado. El hijo que es el padre. Este nos pasó un dato que falta. ¿De qué labura? Dale. ¿De qué labura? Profesor. ¿Profesor de qué? ¿En dónde? De Villeros. Claro, sí. Entonces, lo que decían hace un momento que estaba viendo el película, esto parece acá atrás. Están lo que cuidan los villeros y los villeros. Hay un pueblo y los villeros. Hay un pueblo donde no ves a nadie más, boludo. Están en un pueblo y los únicos que están son los pibes del colegio y ellos. Mal actor, de verdad, boludo. No mal actor. Ay, yo no entiendo la cuestión. Pero es cine de los 80, boludo. Pero boludo, hay un momento que Belén Rueda se tiene que tropezar con un clavo y hacer que se cae y se rompe el tobillo. Yo creo que. Tipo, si yo lo hago con dos Playmobiles y uno es el que está teniendo la cámara, ese momento me sale mejor, boludo. O sea, este chabón es muy malo para filmar. Yo no entiendo. Pero yo lo que pensaba de este chabón, tipo, ¿qué es lo que no me gusta de esta película? Porque de duda que no te guste que te ratifique el sentimiento y volvés a sentir. Lo que pensaba es, este chabón lo que no me gusta es que no sabe filmar a seres humanos, boludo. O sea, yo no puedo dejar de pensar que tiene que haber alguien peor, boludo. Piensa en eso, boludo. Para mí no hay alguien peor. Sí. A ese nivel, con ese perfil Taratuto. Tan alto. No, Taruto no es peor, ni en pedo, boludo. A mí la música de espera me parece mejor que cualquier película de Piñeiro. Taruto no es música de espera, boludo. Sí, boludo, es. No, y es buena. No es música de espera. Sí, es buena. No sos vos, soy yo. No la vi. Pero la música de espera es buena. Aparte tiene un chiste buenísimo. Que el chabón se lleva los alfajores a Habana para vender en Estados Unidos. Y el amigo le pide, no más un alfajor, le dice, no, estos son para vender. Boludo, pero cualquier director que sea televisivo es mejor que Piñeiro que... ¿Quiere qué? Nazi, boludo. Habla de los negros, boludo. Nazi brega. Nazi chong. Che. ¿Y Carnevale? ¿Qué te parece? ¿Cómo era? ¿Quién es Carnevale? Carnevale, Jorge Carnevale, el director. Para mí es mejor igual, ¿eh? Pero. ¿Qué película es eso? No, boludo, pero no tiene tanto. El Cifret. Sí, puede hacer lo que quiera, ¿eh? Es alguien grande, Viudas para mí es bueno igual. ¿Cuál vino? No, Marcos Carnevale. Jorge es el que escribe, qué bueno. Yo dije Carnevale, digo. Pará, Anita o Ana, es Anita. Oh, esa. Qué fuerte. No, pero Piñeiro va más a. Es más a va a no puedo decir porque tiene más en más décadas y más. Okay, bueno, tiene más películas, sí. Tiene Tango Feroz, Plata Quemada. Caballos salvajes. Una patada en las pelotas. El método. No, boludo, tremendo. El método. La vida de los jueves, que es tremendo. No, la vida de los jueves, boludo. Es tremendo. Es para mí, este es un paso adelante si vos venís de la seguidilla, el método de la vida de los jueves. Sí. Vos, como que empezaste a salir. Bueno, pero dicen que la que está bien es Kamchatka, que yo no vi. Bueno. Por eso, pero no, bueno. Está mucho mejor filmada que esto, digo. Para salir una película chiquitita, acá es tipo. Para mí es tremendo. Es una televisión, boludo. Es pésimo. Che, boludo, dale. Está buscando uno. Sí, no hay otro, boludo. Para mí es el peor director argentino. Perdón, ¿no? Que no, si suena muy ofensivo, pero. No sé, muy malo, boludo. No me gustan nada sus películas. Y tiene un nivel. Bueno, igual Campanella está ahí, ¿eh? No está bien ahí. Para mí, no, me parece una película. ¿Cuántos directores de perfil tan alto? O sea, que pueden filmar con quien quiera. Ahí en Argentina, muy pocos. Cifrón, sí. Hoy Cifrón. Hoy Cifrón. Que está, que a mí... Trapero, quizás. Trapero. Trapero. Pero son, pero los dos son... Hay algo raro ahí. Sí, de otro perfil. Sí, de otro, de otro raro perfil. O sea, son, pero bueno, después tenés a Carnevale, tenés a Campanella. Pará, pará. Voy a meter a Tarapoto. Sí. Te voy a meter a uno, a ver qué pasa acá. A Diego... A Burman. Sí. Ojo, Burman. Sí, pasa que tiene, para mí dos películas que a mí me gustan mucho, una sobre todo. No, para mí tiene dos o tres que me gustan. No, a mí hay dos. Esperando el abrazo partido, y el hecho familia. Esas dos me encantan. El resto... Pasa después hizo el nido vacío, explicame el nido vacío, boludo. Igual el nido vacío para mí son mejores esas que todas las de Pinheiro. Pero bueno, digo, Burman es un nombre que tiene que ver con este perfil. Muchas películas, o sea, ¿cuántos hay? Vamos a armar, ya estamos al mundial. 11 cineastas argentinos de la perfil Roma. Alto. No, perfil alto, así. No sé, Campanella. O sea, pueden hacer lo que quieran. Campanella, Burman, Cifrón, Piñeiro. Ahí tenemos 4. Para Campanella, Burman, Cifrón. Taratuto, 5. Trapero. Trapero. 6. Ya nos olvidamos los que están. Caetano. Está medio raro. Pero está muy borrado. No importa, pero si quiere. Perdió. Sí, perdió. De Francia acá. Sí. Pero bueno, lo incluimos, 7. ¿Quién hizo la de los swingers? De Adrián Suárez. Bueno, de alguno de alguna de la factoría Suárez. Kaplan, no, ¿quién es? Yo. Sí, fue Kaplan. Digo, no, no es un nombre. No, bueno, pero el chabón. No, no, el chabón no hacía nada desde Coso, boludo, hacía un montón. De la de Mar del Plata. Sabes nadar, claro. No, claro. No, después tengo. Hay como una bolsa de gato de mi mujer. Un novio para mi mujer. ¿Un novio para mi mujer? ¿De quién es? Esa es simpática. Tiene chistes. Es mala, pero tiene buenos chistes. ¿Ah, no sé. Tatuto? Puede ser Tatuto, No, no es Tatuto. ¿Tatuto lo dijimos? Sí. Sí, no hay 11. No hay muchos. Parécete, Juan Piñeiro, no dijimos, dale. Sí, 7. No, no sé. Así es de Tatuto, no había problema. Bueno, es mucho mejor que Piñeiro. Ahí tenés. Primero para mi mujer, sí. Mental, es una tarea mental, pero tiene buenos chistes. Me hice un hisopo de verga, tengo que meterlo ahí. Me gusta la Tana Lavango. ¿Quién? La Tana. Lavango. No, y se parece a Viole. No, el Dio Sainte se choreó todo. Música en espera para mí es lo más peligroso. Música en espera, no es todo, se regulea ya que está. Tuto, no está la Tuto, boludo. Música en espera. La segunda. Es una ópera en prima esa película, boludo. No, es la segunda, no sos vos y yo. Es una ópera prima, no es Taratuto, la puta que nos parió. Hernán Golfrito. La concha, tu madre, metete la bien en el orto, boludo, con papas. Yo no la vi, boludo. ¿No la viste? Pero vi la segunda, Hernán Golfrito. Pero no me acuerdo cuál es. ¿Qué cosa? Es mala, sí. Ya se hizo que un homicidio. Claro. Pues esa es una mierda. Bueno, ahí ya tenés otro. Ahí tenés otro. Sí, ahí tenés otro. Esa es una mierda. Te tiro uno polémico. Campanera malo, boludo. Te tiro capaz el marco rojo de todos estos. ¿Cuál? Willow. Vale. ¿Había uno, verdad? Sí, puede, ya puede hacer lo que quiera, le fue muy bien con un par de películas. No, si estamos hablando de gente que puede hacer lo que quiere, es una cosa. Estamos bueno, directores, perfil alto, que pueden filmar lo que quieran. Para mí no tiene perfil alto. ¿No tiene perfil alto? Ya... No. O sea, tiene poca película. Consiga quien quiera. Bueno, pero pará, Corfi también hizo dos películas. No sé, mi abrazo, yo que tiene mucha guita y tiene el aval de gente con mucha guita. No sé si eso significa tener un perfil alto a nivel director. Bueno, pero pará... Filmó con Natalia Oreiro. Cara de queso es una película chiquita de ópera prima, si querés, de corte indie, si querés, sí, bueno. Que está más o menos simpática. Y después hizo primera hora está la garompa y todo. Hizo películas gigantes, todas con estrellas. Sí, bueno, pero. Digo, no. O sea, no es menos que Piñeiro. Sí, boludo. Es muy. No, no, digo, a nivel de que. Quiero hacer una película. Pero pará. Consigue, o sea, consigue a quien quiera. Estrella Daniel Hendler, boludo. Pero es muy famoso Daniel Hendler. Ahora, con Graduado fue muy famoso. Pero... Bueno, pero esta, o sea, la de Vino para robar es después de Graduado. Mi primera boda no. Pero es con Natalia Oreiro. Ah, tenés razón. Sí. Bueno, pero Piñeiro tenés todos. De Delito Club. O sea, yo te digo, la discutible es Juan Ávila. Charlie. No, Juan, no, ¿cómo? No, no es Juan Ávila. Estoy diciendo cualquier cosa. O sea, Juan Ávila te dice. El de la de. La de Natalia Oreiro. ¿Quién? La película de... ¿La de la novia? No. ¿Esa película? ¿Se la digo? No, ya está. No. La que se escapan... ¿Mi primera boda, boludo? No. No, eso es coso. Los 70. Boludo. Fue el que mandaron al Oscar. Mandaron al Oscar. ¿Cómo Benjamín Ávila. Ahí está, bueno, Benjamín Ávila sí está. Ahora sí. O sea, no. Lucía Ponzo. Bueno, Lucía. Ah, Lucía Ponzo, otro. Es peor que Piñeiro. Ahí está, ganaste, boludo. Hizo tres nada más, pero es peor que Piñeiro. Bueno, pero puede hacer lo que quiera con quien quiera. Igual, ojo, a mí la última me parece fallida, me parece una basura. Está peleando contra el mismo, si nadie lo valió. Nadie lo valió. Sí, no, boludo. Digan algo, pelotudos. ¿Cómo se llama? La última de. Guacolda se llama. Guacolda me parece una película fallida. Sí. Yo no comparto lo que decís de Luciano. Nada. Y esto es lo que voy a decir al respecto. Yo esto es lo que voy a decir al respecto a que a tu amiga Lucía le dijiste Luciana recién. Y creo que le va a molestar más. Tenés demasiados amigos en el ambiente, boludo. No se puede hablar francamente con nadie porque vos tenés muchos amigos. Sos amigos de Campanella, de Piñero, de Cuchevar, de todos esos. Habla como un hombre. Bueno, llegamos a 9, boludo. O sea, vamos a presentar un equipo. No, nos faltan 2. Bueno, o sea, no perdemos los puntos, eso es lo que digo. Sí, pero no tenemos 2 jugadores, es impresentable. Y pero a uno lo sacaron por morder a otro. Bueno, no vimos nada de nada más. ¿Qué? ¿Ya estamos para terminar? Hablamos un segundito algo más. Ahora la noticia. Yo estoy viendo el mundial, no puedo decir nada. Ah, sí, mira, leemos noticias así de todos los días. Y bueno, leíste una, no sé qué pasó. No, yo tenía un par de y me había acordado, pero ahora se me fueron todas las cabezas, te lo juro por Dios. No, yo lo único que miro es el mundial. Así que me acuerdo tipo ahora que parece que. No, yo también, si lo veo con vos, pero digo. No me acuerdo nada, no. Sí, ya fue la nueva noticia. ¿Alguna noticia tiene que ver? Sí. No, está que dijeron que parece que va a haber una película solista de Batman en el 2019. Mirá. Hoy anunciaron que van a hacer Pacific Rim 2 en 2017. Hay algo que me preocupa. ¿Que Ben Affleck va a dirigir la película de Batman? Sí, va a pasar. No, hay algo que no nombraste todavía. ¿Qué? Se rompe una cábala. ¿Cuál? No, quiero hablar de Star Wars, boludo. Listo, ya está. Tengo cosas de Star Wars, boludo, pero vos te enojás, boludo. Estamos todos con eso, pero. ¿Cómo se llama? ¿Quiénes son ustedes que están todos con eso? No, boludo, yo te voy a decir. Javi, te odio, no puedo dejar de pensar en directores argentinos. Star Wars, ya llegamos, pasó. No, perfil alto, yo lo pienso perfil alto. Tenés Buscarini, que no es perfil alto por lo ubicado, pero tipo, chabón me dijo, no sé. Creo que Gaturro, Pato Lucito, digo, no es, no vas a pensar que es un autor, pero es un chabón que metió. Pero si hoy quiere hacer una película con Darín, ¿Darín le levanta el tubo? Si él quiere hacer una película para Chivo con Darín, capaz que sí. Digo, es el man to go de Telefe, boludo, para esta mierda. O sea, no, qué incomprobable, boludo. Sí, 4 películas de Telefe producidas por Telefe, que está bien, que no, o sea, Darín le levanta el tubo y dice. No, qué sé yo, eso es incomprobable. Pero es lo que estoy diciendo. Lo mismo que todos los historias que dijimos antes, exacto, bueno, algunos sí, uno no. Si Cifrón lo atendió. Es incomprobable que lo llamó y le respondió. Sí, a Cifrón lo atendió, sí, claramente. Mía, dale, voy para dale. Bueno, boludo. Piñera también, ¿y quién más? ¿Y Puenza y quién más? ¿De qué, Darín? Sí. El boludo, no, perdón. No, el trapero, que habíamos dicho. ¿Quién hizo ser? ¿Un argentino? Un español. Yo entrevisté. Che. Lo tenía que preguntar. ¿Cómo lo tenía que preguntar? Hicimos una entrevista a Darín por séptimo y no le podíamos preguntar nada porque nos hacíamos una poronga. Igual, sí, más, vimos, él se dio cuenta que la película era una poronga. Vimos la película ese día. A las 2 horas nos juntamos con Darín. Y el chabón nos miró y nos dijo, che, bueno, se ve bien, más o menos. Él sabía que no podía dibujar ni un poco y no pudimos hablar de la película. Por eso me pareció una porquería. Es tremendo que el trailer no es malo de esa película. No, yo tenía mucho ganas de verla, boludo. La mierda. Es casi tan mala como se hace sobre un homicidio. Puedo decir que Tessy de los homicidios para mí es una porquería absoluta. ¿Cómo no te parece mal? A mí me parece tipo que lo. Es un homicidio de basura. No, yo creo que séptimo es la peor película que hizo Darín. No voy a decir que la otra es una obra maestra. No, no, pero Tessy para un homicidio es tipo, te vas a poner desodorante y de repente desodorante sale mostaza. Como y, eso, boludo. Y me gustaría no empezar a hablar del secreto de tus ojos. Porque. A mí no me parece. ¿Qué es que el secreto de tus ojos? A mí no me parece, nada más. Es una exageración decir que esa película es mala. Boludo, es. Sí, es flojo. No, que sostiene. Tiene buenos chistes. Tiene buenos chistes. Tiene buenos chistes. Es algo que me sorprendió a mí de Campanella porque venía haciendo chistes malísimos. Tiene buenos chistes. Como que putos sobran, faltan inversionistas, ¿no? Sí. Esos chistes malísimos. Y Franchero está bien. Y Darín también está bien. Los secundarios están bien, boludo. Y de hecho. No, pero es. De hecho, yo, pará, estamos como Uruguay, ¿no? Como no, el crack. El crack es. Out. ¿Cuál es el crack? ¿Y Darín? ¿Qué pasa? No, digo, de los 11 cineastas. Bielinki. No, pues eso es un crack. No, eso es... por eso hubiera sido no, el crack. No, está no, como no, Luis Suárez, boludo. Boludo, no, bueno, pero boludo, ese chabón podría haber hecho. Claro, por eso, ese. Entonces, vos seguís con los malos. Yo te digo, no me importa si son buenos o malos. Claro, muy cineastas alto. Argentinos que pueden hacer lo que se les cante el orto. Bueno, Fabio, entonces, ¿qué querés? Sí, claro, sí, no vamos a poder hablar de eso. Claro. Sí, bueno, pero está bien. Ahí está Rain, si querés. Claro, ahí está. Bueno, ahí está. Ahí está, claro. ¿Por qué no fue? Pero no consigue plata, él lo dijo mil veces, que quiere hacer una película para que no. Bueno, entonces ahí tenés a alguien que no puede hacer lo que quiere. Es un piñeiro bueno. Tiene con el mismo perfil altísimo, tiene a quien quiere, tiene la misma cantidad de películas. También discursivo. También muy discursivo. Sí, discursivo. Si revisás las películas ahora. A mí me encanta, la que sí, gracia, de hecho, sí. Las películas, las últimas de Italia, me gustan. ¿Qué está? ¿Roma? No, a mí Roma mucho no, pero me gustan mucho lugares de Roma. Me encanta. Me encanta. Roma y después que la de. No, lugares comunes. La lugares la, comunes. Esa me encanta. ¿Qué ya viene nada más después? No, Roma fue la última. Bueno, pero estuvo bueno este repaso porque vimos que hay como tres generaciones de cineastas de alto perfil. Están los más grandes, sí, hecho, hay uno ya establecido, de hecho es esto, hace Aristarán, 20 años. Piñeiro, Marcos Garnevale, vamos a hacer. Esas son las tres entidades. No, bueno, pero están los jóvenes también, como. ¿Qué este... digo, Burman, si querés. Burman, bueno, pero es. Sí, oye, cosa, Burman está en el medio, y Bolso, están, también, pero están más jóvenes, tipo. Lucio Puenzo, está Goldfried, está Winograd, sí. Que pueden hacer cualquier cosa hoy, y son mucho más jóvenes. ¿Cómo que es un majón, boludo? ¿Qué es un majón? ¿Qué es un majón, boludo? ¿Todas sí, las películas esas? Sí, la gran mayoría. No, el tema es que ese cine que es. Podemos, estamos hablando. Podemos hablar de que es el cine mainstream, pero ahí en general es choto. Bueno, choto, pero para escucharme. En general es choto ese cine. O sea, hay más directores de perfil. Digo, sin ir más lejos, la última película. Gary Berneri es una película de perfil alto, pero no puede hacer lo que quiera. No, pero pará, no llega acá. Te spoilea. Para mí es mejor. Para mí es mejor, pero no llega acá. No, te spoilea. Palo, es Vanega. Vamos a spoilear. La nueva de Cifrón. Es Ever Vanega. La nueva de ¿qué pasa? ¿A para atrás? No, pero no, chicos, no está bueno. No es el momento. O sea, Javi. Más allá de Google, yo no te estoy diciendo 11 directores no, buenos, no, impecables. No. Yo voy a lo que Palma dice, es todo un bajón. Y vos dijiste, ¿por qué es un bajón? Porque las películas mainstream son en general chota. Y empezamos a revisar. Y mirá Cifrón. ¿De qué vos esperás de Cifrón? Que vos, bueno, esta la va a romper. Lamentablemente comprobado. Pero pará, Tiempo de Valiente era una película más, mainstream. No estaba tan mal. Digo. Pero era una película mainstream, obvio, eso es lo que digo. Sí. Igual funcionó bien. No, pero no hablo de si están bien o no. Si están bien o no, digo, si... Tiempo de Valiente estaba bien. Y off the record me dijo que es una garcha, boludo. ¿Qué hago? No, ¿le creo o no le creo? ¿Tipo también, de valiente? ¿Sos amigo de Damián, boludo? No. Este es amigo de Lucía, vos amigo de Damián. No, para. Amigo de Damián es yo soy amigo de Damián. Fíjate. Pero Tiempo de Valiente está muy bien. Bueno, yo lo que digo es que la mejor película de él, sin duda, es la primera. Sí. Me parece una obra maestra y capaz la película más graciosa del cine argentino. Para mí está bueno. O sea, es memorable. Sí. Increíble. Muy difícil de superar. Sí, sí. Pero Tiempo de Valiente, está muy bien. Y es una película perfil. La primera no era una película perfil. ¿Qué hacemos con el Rato Salvaje? Después de eso. No, ¿qué hacemos con el Rato Salvaje? Bueno, ahí lo hablemos. Vamos a esperar que se estrene. Primero vamos a esperar que se estrene. Está bien, vamos a esperar que se estrene. Bueno, pero ¿hay algún otro director así? Yo creo que hay uno más que se nos escapa. No sé por qué te voy a decir que hay uno que en un momento tipo vamos a cortar, vamos a buquear y vamos a decir, ah, era este. Para mí hay uno que se nos escapa. Pero. Hay uno nuevo que tiene perfil alto, que filmó dos películas muy arriba, que es Miguel Coan, que hizo una que a mí me gustó mucho, Sin Retorno, y la nueva Betty Boop, que no la vi. Ah, Betty Boop, me dice. Que ese también. Sí, pero no, o sea, Martín, todavía no puede. Es como. ¿Cómo es como... se le canta el orto? ¿Quién? Digo, no tiene llamativa de público, pero hace la película se le canta. Sí, bueno, pero Regman puede hacer la película se le canta. No, no es Martel, no es Martel. No, pero Martel le va a otro lado para mí. Pero no puede hacer la película. Digo, el punto de... es, claro, es decir, sí. Yo mañana quiero filmar. O sea. Consigo la guita. Franchella cubriéndose a Darín. Sí. Y bueno, me dicen que sí. ¡Anacats! ¡Ahí está! ¡Eso! Bueno, pero las dos anteriores no. Bueno, pero la no, pero está en una posición, hoy sí, estoy hoy en una posición ahí, sí. Que sí. No sé, no, para mí fue una anomalía, sí. Eso, fue algo raro. Para mí fue una excepción. Me encanta esa película. Pero de hecho, era eso. Bueno, yo pienso eso. Para mí Anna Katz está al nivel de Anna Iberneri. Eso. Celeste sí. Me claro. Quedaba ahí. Está a ese nivel. Sí. Digo, son. No pueden hacer lo que quieren, pero lograron meter una pata en el mainstream. Sí. Con un actor conocido. Y es que filma, digo, bueno, no sé si va a ser así, pero está Tareto. Hizo una sola película, pero está con filmar otro. Estrena con los Pilatos ahora. Y. Sí, la de las cosas descalzas. Insolada, no, pero. Insolada no me gusta. Ah, la de una mujer. Tiene... Bueno, importa. Bueno, no importa. ¿Verónica Chen? Sí. Digo, no es eso, pero. No hizo nunca una película de alto perfil. No hizo ninguna. No. Dije, estamos nombrando de directores argentinos. No, no, no, no, no, no, no, estoy pensando en otra. Mi mujer con él. ¿Cómo rindió esto, tipo? No puedo acordarme, pero es una directora mujer, estoy seguro que es una mujer. Sí, hay un montón, no sé, Mousy Martínez, boludo. Hizo Sed. ¿Qué es eso? Un documental sobre cómo. ¿Qué es ese tema que está sonando ahora? Ah, bueno, el chabón de acá enfrente. Sí. Se acerca el fin de semana, saca los parlantes afuera y pone música al taco. ¿Y se ve desde acá? Sí, no. Increíble. Es increíble. ¿Qué es eso? Nazi. Hey, Nazi, ¿qué es eso? No probable. Don't give a long time.